todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina Colectivo Polenta por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Nosotros lo que no queremos son delincuentes en las calles que se apoderen de la paz pública. Bueno, bienvenidos a Revolviendo la Polenta. Hoy estamos acá con Vito Borges, que nos ha asistido muy amablemente. Gracias, Borges. Siempre es tipo la emergencia móvil. Salvatore Esquilachi, Salvatore. ¿No? Y estamos también con Paola, nuestra invitada, que ya vamos a estar después charlateando. Buenas tardes. Y Flor. Y bueno, hoy tenemos un programa para cerrar el mes de fascismo en donde queremos hacer que te saques el facho que tenés adentro. Imposible. No digas, empezamos mal, Vito. Todos tenemos un facho viviendo en nuestro interior. Actuamos con ellos muchas veces de forma visible y otras de manera invisible. Estamos atravesados culturalmente por nuestra historia y nuestra historia está empapada en él. ¿Dónde están esos microfascismos en nuestro cotidiano? ¿Cómo podemos zafar de la red de los insaciables poderes económicos y políticos que nos están pidiendo ser fascistas, universalistas, totalizantes, globalizantes, machistas, racistas, individualistas, capitalistas, comunistas y todos los istas? Consumistas. Consumistas, digo, todos los istas. Istas. Todos los istas del mundo nos está pidiendo este sistema que salgamos. Y bueno, en una América ganada por el neoliberalismo, por este capitalismo salvaje, parece que la gente está un poco podrida ya y está empezando a decir que no. Pero bueno, para decir que no hay que aceptar que también en nuestro diario vivir tenemos algo de fascistas, ¿no? Alguna reminiscencia, o no, porque bueno, también ver qué es ser fascista, qué no es ser fascista, estamos como en esta lucha, ¿no? De entendernos, ¿cómo hacer para parar esta ola fascista? Bueno, y eso, Flor, ¿cómo definir fascismo? Podemos identificarlo con el movimiento fascista italiano que marcó la historia del siglo XX y se extendió a Alemania y a otros países europeos. Sí, como origen, ¿no? Ese es el esta origen. Idea. Pero después de ese origen, digamos, se empezó a usar esa palabra fascista para todas aquellas personas que usan la violencia en movimiento de extrema derecha y que comparten algunas características como la exaltación de la patria y la raza. ¡Ay! El militarismo, el uso de la fuerza, un partido único que suprima las discrepancias políticas. Tener un enemigo común, un otro que es el enemigo que hay que controlar y eliminar violentamente, oprimiendo así a las minorías, teniendo miedos a las diferencias, teniendo el control y la censura de la expresión y el pensamiento libre y diverso, pero por sobre todo la violencia. Toma. Pero bueno, también nos vamos dando cuenta que el fascismo toma nuevas formas de control, poder y de autoritarismo que se presenta, parece que ahora en forma de democracias, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir que vivimos en países democráticos, pero que, sin embargo, se están pareciendo mucho al fascismo, ¿no? Entonces ahí no estamos entendiendo qué está pasando, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son estos nuevos modos de control de las personas? ¿Será que la democracia es el régimen que permite la mejor forma de convivir y organizarnos como sociedad? ¿Podemos llamar democracias a estos gobiernos que instalan el terrorismo militar, económico y social? Y bueno, en una América que arde literalmente como el Amazonas, que grita basta de sostener este sistema capitalista neoliberal, patriarcal y corrupto, maniobrado por fascistas y personas desequilibradas y macabras. Eso está pasando. Hoy, queridos y queridas oyentes, queremos ir a un lugar más cercano, más cotidiano, e invitarles a preguntarles sobre nosotras y nosotros y nosotres, sobre cómo opera en nuestro cotidiano el fascismo. ¿Quiénes son entonces los fachos? ¿Vos conocés a algún facho? Pa, si te dijera como pensás así. Si te dijera así, que sí. ¿Vos conocés, Paola? Sí, sí, muchos. Muchas. ¿Muchas? Uh-huh. Ay, Dios. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Me pregunto también, ¿es una cuestión de clase ser facho? ¿Es porque nací en una casa en donde ya en mi casa eran así? ¿Es una cuestión de clase social? ¿Qué piensan ustedes? Con la casa, seguro. Seguro que tiene que ver. Con la clase social no lo tengo tan claro. Pero algo hay, ¿no? Sí, sí. Yo creo que depende de un montón de factores, de trayectoria de vida. Puede ser que en tu casa no y que vos después sí. Sí. Y puede, justo el otro día hablábamos con un amigo que me decía, mi hermana y yo nacimos en la misma casa. Sí. Y sin embargo, yo tengo este pensamiento y ella ve la vida a través de estos lentes y son totalmente opuestos. Así que, bueno, ya podemos decir que entonces no es una cuestión de clase. Yo diría que no. Misma familia, sino que es algo que viene, ya nace ahí, con el facho adentro, digamos. O se lo contagió, capaz. Claro, se lo contagió. Capaz que se contagió. Sí, es un virus. Es un virus. Estamos descubriendo algo muy importante. Hoy es un día grosso. Parece que es un virus. Bueno, entonces, amigue, saca tu facho interior y hazlo mierda de una vez. Desde Polenta Compartida, lo que sí sabemos, ¿verdad? Amiga, lo que sí sabemos y queremos decir es ¡no a la reforma! ¡No a la derecha! ¡No al fascismo en América Latina! ¡No a la reforma! ¡El miedo no es la forma! ¡No a la derecha! ¡No a la reforma! Bueno, nos vamos con un temita para cerrar este manifiesto. Un tema que está hecho por Catalejo, por el colectivo Catalejo. Para, ¿puedo sí, antes de irnos al tema, una cosa? Porque justo hoy tuve un acontecimiento con una persona que la quiero mucho y en mil aspectos es re buena persona, pero le pasa algo. Es facha. ¡No! Y es rarísima esa situación. ¿Y qué haces cuando es tu amigo o tu pariente? Porque es complicado. Yo, de mi parte, la abracé con amor. Y sí, es esa, amiga. Es nada, esa. Quería decirlo. Ahí está la diferencia, marcar ahí la diferencia. Es ahí, es por ahí, ¿verdad? Para mí que es por ahí. Pero bueno, iremos dilucidando en Polenta Compartida. Sigamos. Nos vamos con ese Catalejo. Temita. Nosotros lo que no queremos son delincuentes en las calles que se apoderen de la paz pública, de la paz ciudadana. Estamos casi en 2020 y quieren retroceder. Reprimir a la gente y al milico traer pa. Mirá pa' atrás, si la cosa estaba dura, votás seguridad y volvés a la dictadura. Un pibito en mal contexto roba pa' comer mañana. 30 años para adentro hasta que le salgan las canas. El aumento de pena, la vida te afana y la humanidad de estos sujetos se queda en la nada. Mirá si está jodido, objetivo a longevidad. Encerramos a todos los pobres y vivimos en tranquilidad. Ya no hay capacidad, las cárceles por explotar y así gastarán platales solo pa' construir más. Solución que comprobamos, no sirve de nada. Presupuesto, por supuesto, puede ir para educar. El criterio de estos necios es una calamidad. Manipulan todos los medios y conceptos para ganar. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Reforma calculada para ser abusada. En manos de la derecha es un arma descontrolada. Reforma calculada para ser abusada. En manos de la derecha es un arma descontrolada. No votes a la bota si la vida va primero. No se evita el delinquir vetando estar en el sendero. Ellos no van a la raíz, su foco está en otro lugar. Y a la víctima atención le dedican cero. Se aprovechan del miedo y prometen seguridad, resultando más violencia. Comprobado está. Evitar y reparar, no encerrar y odiar. Evitar y reparar, no encerrar y odiar. Disfrazan su propuesta como toda la solución, mientras ármanse la orquesta para entrar en persecución. Y no se olviden de esta, en su última aparición también apareció la desaparición. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Un pueblo sin memoria y privado de información reescribe su historia y trayecta sin noción. Más seguridad es educación. Vivir sin miedo no es encierro, es liberación. Un pueblo sin memoria y privado de información reescribe su historia y trayecta sin noción. Más seguridad es trabajo. Vivir sin miedo no es poner al mili con acción. Y pa' mostrarte ni más lejos, si el ejemplo está cercano. Acá en Latinoamérica buscamos y encontramos. Militarizaron y hoy levantan la mano. La violencia está en alza, están perdiendo hermanos. Fascismo fracasar, salgan a tomar aire. No le llames seguridad si no cuidas a nadie. Fascismo fracasar, salgan a tomar aire. Lo que pasó con Plefe, solo la punta del iceberg. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. No es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Ah, no es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Ah, no es nada nuevo, ellos ya estuvieron. Tenemos miedo de tener más miedo. Bueno. Ay, se me perdieron los papeles acá. Flor, escucha. ¿Dónde estamos? ¿Qué es Revolviendo la Polenta? Porque al final, mucho revolviendo, pero... Y bueno, Revolviendo la Polenta es un programa de arte, política y comunidad que lleva adelante el colectivo Polenta, aficionadas radiales, truchas radiales. Nah, no, pobre, ya, pobre. Ya va a ser 2 años que estamos acá. Ya podemos tener el papel de profesionales. Sí. Y además somos inquietas y queremos entender y atender y participar de lo que se está comunicando y cómo. Así que bueno, tenemos este espacio radial en Radio Pedal, que es los días jueves de 2:30 a 4:00 p.m. Si no estás pudiendo escuchar en vivo estos maravillosos programas, estas, o te perdiste estas voces, estas voces celestiales, si te perdiste un programa o querés escuchar todos los programas de Radio Pedal, que la verdad están todos alucinantes, podés, muy fácil, entras a radiopedal.uy, escuchás lo que quieras. Eso se llama podcast, ¿no? Sí, creo que sí. Sé que yo últimamente estoy las radiales, podcast. Muy in. Perfecto. Bueno. Qué suerte que sos la in del equipo. Soy la in del equipo, podcast. Entonces, si querés comunicarte con nosotras, podés escribir a colectivopolenta@gmail.com. o por Facebook o Instagram, Revolviendo la Polenta, o el WhatsApp, ahora mismo, ponele, vos nos querés decir algo, hoy, ya, ahora, 0998-12068, y nos contás. Estás acá. Es más, dentro de un rato vamos a hacer la pregunta que le hemos hecho a algunas personas, y si alguien quiere mandarnos su respuesta, será bienvenida. Ahora después repetimos el WhatsApp para que puedan mandar las respuestas cuando hagamos la pregunta. Bueno, estamos en un mes, en un año, en un tiempo. Movidito, chicas. ¿No? Movidito. Estamos, bueno. Ya, nos acomodamos en la silla y sí, todo. Nos fue como, vamos a hablar del tema. Justo, no voy a decir que fue ahora por casualidad, pero elegimos el tema del mes, fascismos, dentro de Revolviendo la Polenta, y parece que explotó todo, ¿no? En América. Y bueno, primero, comentar un poco lo hermosa de la marcha del martes, ¿no? Fue un abrazo enorme al alma en todo este contexto. Sí, la verdad. Pues que... el pueblo uruguayo conservas aún tu lucidez. Yo sentí eso. Sí. tipo alrededor de todo lo que está pasando, que es como que somos una islita loca, porque ya somos una islita loca. Y sí, la verdad. Y vamos arriba, mucha nosotros. Mucha gente, mucha calma, mucha paz, ¿no? Buena onda, cero milicos en la calle. La verdad que fue como, ¿no? Muy emocionante que también ver eso alrededor de todos los hermanos latinoamericanos que están en el horno. Tan en el horno, ¿no? Y bueno, tenemos vamos a ir hablando un poco de lo que está pasando en algunos países. Ya todos sabemos de lo que está pasando en Chile. Chile es la última que Chile, claro, que está vamos ahora. Como de atrás, ¿no? De atrás para adelante. Y bueno, los últimos acontecimientos en Chile, donde hay personas detenidas, desaparecidas, denuncias de violaciones, tortura. A través de las redes se registraron cientos de imágenes de militares agrediendo, allanando, matando, realizando montajes de barricadas y saqueos para desequilibrar esta verdadera lucha y reclamo del pueblo, ¿no? Estuvimos todos, pudimos ver por las redes que, bueno, también esto que se dice, Pila, que bueno, que ahora todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo puede registrar. Y así todos están bajando cosas todo el tiempo, ¿no? Absolutamente, están cerrando cuentas también. Al mismo tiempo que surgen los documentos, digamos, de lo que está sucediendo, se bajan. Bimba. Yo voy a decir que es una de las primeras veces que digo, qué güey, en las redes, ¿no? Para algo sirven. Sí, ¿no? Absolutamente, sí, porque, sí. ¿No? Es como, bueno, hemos ganado algo de todo este mundo internetístico que a veces uno que dice, ¡pah! ¿Qué es todo esto? Solo ¿no? para saber de qué color tiene hoy el pelo Khloé Kardashian. ¿Qué no. ha comido ¿Qué bien? Mi vecino? ¿No? ¿Sacó bien. A pasear el perro y a hacer caca a la tía Polola? No, por suerte está sirviendo para algo. Las redes, que además, bueno, como sabemos también, todos los medios de comunicación estatales o no, o privados, no estaban pasando la verdad y todo el tiempo pasando otras noticias, así que la única forma de saber cómo estamos es a través de las redes. Bueno, sabemos también que los últimos, ayer o antes de ayer, Piñera se disculpó muy lamentablemente y lastimosamente, ¿verdad? Utilizó una frase de sí, Mario de Benedetti. Sí, se debe estar revolcando ese muchacho. Estoy vomitando. Perdón. Bueno, también acertadamente la Fundación Benedetti sacó un comunicado desmarcándose de eso, diciendo que sí. Ellos eran los que tenían el derecho de autor y que no aceptaban que Piñera utilizara la voz de Benedetti. Así que bueno, buenísimo, que también se mueven como distintos hilos. Sí. Y a todo esto... La familia está brava, ¿no? La familia de Piñera, la mujer, es hermosa, ¿no? Ustedes escucharon el audio, tuvieron el privilegio. Sí. No lo escuché. Sí, lo escuché. No lo escuché. No, es increíble. Está guionado. ¿Qué nos dice Borges? No me digas que lo tenés. ¿Qué audio nos vas a poner? Pasánoslo, por favor. Esto es importante, es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. De adelantar al toque queda, porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasado, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener. Muy bueno. La parte alienígena, llegan los alienígenas. Y además que no, qué miedo que tienen de perder los privilegios, ¿no? Están haciendo un poquito de caca, me parece. Bueno, y entre toda esta basura, ¿no? Que estamos escuchando, estas disculpas y bueno, a la familia de los privilegiados, hoy siguen las movilizaciones en Chile, están de paro nacional, pero a la vez también sabemos que continúan las represiones y bueno, tenemos unos audios para compartir. Tenemos un audio de una compañera comunicadora desde Valparaíso, que también fue bastante viral, se estuvo escuchando por WhatsApp y bueno, lo queremos compartir.

No es solo el alza de los precios lo que mueve hoy a las chilenas y chilenos. Vivimos aún bajo una constitución creada en dictadura de Pinochet, la cual permite la precarización en derechos básicos como salud, educación, transporte, la vivienda, la previsión social, el derecho a aguas y la protección ambiental, solo por nombrar algunos. La gente se ha cansado de abusos y de una vida injusta. El pueblo está cansado y dice basta. Hoy Chile se encuentra en estado de emergencia. Las calles están militarizadas y con toque de queda en la mayoría de las regiones del país. Sumado a esto, en los últimos días hemos recibido videos e imágenes que dan cuenta del abuso de poder por parte de las fuerzas militares y policiales, quienes no solo han reprimido con extremada violencia a las personas, sino que también han asesinado, torturado, violado, secuestrado y desaparecido a muchas de estas. Repudiamos a los medios corporativos de comunicación, al bloqueo y distorsión de la información a nivel nacional e internacional. Es por eso mismo que nosotros estamos hoy alzando la voz para visibilizar esto y decir que el pueblo chileno no está en guerra, pues quienes llevan las armas y se han manchado las manos con sangre son los mismos representantes del gobierno y el Estado. Repudiamos por sobre todo el actuar del Estado chileno al usar a las fuerzas policiales y del ejército en contra del pueblo, en lugar de establecer un diálogo que escuche la demanda social, lo que nos parece una medida propia de gobiernos dictatoriales. Brindamos nuestro apoyo a la lucha colectiva que se da en toda la región de América Latina y agradecemos la activa participación y apoyo de las y los migrantes que se suman a la causa, que no solo de las y los chilenos, sino que es de todos los que vivimos los abusos en estado de pseudo-democracias latinoamericanas. Estamos presenciando un levantamiento masivo, no solo en Chile, sino que en toda América Latina. Uruguay no será la excepción. Uruguay hoy dice no a la reforma, pues nos consta, y Chile bien nos lo ha demostrado, que el miedo no es la forma. Total. Bueno, ahí están estos colegas, compañeros, amigues de Chile que se están organizando. También me contó que se juntan, están juntando a veces en la Plaza Cagancha. Yo los vi ayer, justo las, mira. Y los vi ayer. Ahí va. Estábamos saliendo para función de una obra que estamos haciendo por la calle y estaban con velitas por las personas que fallecieron y por las personas que están detenidas. Tremendo. Pasar por ahí fue fuerte, fuerte. Mucha gente parando, como a esperar un poquito, en silencio ahí, acompañar de algún modo, porque está. Sí. Te sentís que tenés que estar ahí. De alguna forma hay que estar haciendo apoyar, algo. Sí. También queríamos contarles que hay una página que se llama represionchile.com, que es donde se están juntando todos los videos que están habiendo en las redes, está habiendo como una base de archivo por esto que está pasando, de que las redes mismas están desapareciendo estos archivos que sirven como denuncias, ¿no? Y registro. Así que, para los que quieran, represionenchile.com y también en Instagram se llama así. Bueno, pero seguimos acá en el contexto latinoamericano, porque esto de Chile, que ya sabemos un poquito en qué va, que sigue una buena el paro. Bolivia, por lo menos. Sí, igual Bolivia. Están en al borde del abismo, porque parece que Evo ganó, ¿no? Igual está muy discutido esto de si ganó o no ganó. Hay mucha ahí polémica. No lo reconoce la oposición. No lo reconoce la oposición. Uh-huh. Evo denuncia que hay, que están queriendo haber un golpe de Estado, ¿no? Inclusive llamó pacíficamente a la población a salir a manifestarse en contra de la oposición, ¿no? Que se están queriendo quedar con el poder, o sea que también ahí está todo tambaleante. Tenso, mucha tensión. O sea, no está así tan Evo ganó, ¿sí? Evo está en pobre en un medio de un gran quilombo. Y bueno, pero tenemos también que hace poco nuestros amigos ecuatorianos estuvieron con el levantamiento indígena. Que no se habló más nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hablábamos ahora con Vito de eso, ¿no? Como que vienen estas oleadas de infos, de mucha info, de mucha cosa por todos lados, y después se paró. Entonces, hoy estuvimos hablando con un amigo ecuatoriano, artista de allá, y para preguntarle, queríamos que nos contara un poco qué pasó después de esto, ¿no? ¿Qué pasó con las movilizaciones de los indígenas? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? ¿Cómo están las personas? Y bueno, vamos a escuchar a Daniel, que nos dice. Buenos días, soy Daniel Alcoleas, desde Ecuador. Hoy es jueves 24 de octubre. Para contarles un poco qué ha ocurrido a partir del levantamiento del paro nacional aquí en Ecuador. A partir de que el gobierno se sienta en la mesa de diálogo con la CONAIE, con los dirigentes de la Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, se da marcha atrás con el decreto 883, que no solamente disponía un aumento en la gasolina, sino que además traía una violación de derechos adquiridos por los trabajadores, un fuerte ajuste impositivo que iba a afectar a toda la sociedad. Este decreto fue eliminado por el gobierno, se instala la mesa de diálogo, pero inmediatamente comienza una persecución a los dirigentes indígenas, a dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes políticos y medios alternativos y comunitarios que estuvieron transmitiendo durante los días del paro nacional. Esta persecución, tiene gente encarcelada, gente procesada. Entonces, el movimiento indígena, cuando se instala, cuando se sienta a dialogar con el gobierno, le plantea que en primer lugar, y para poder dialogar bien, es necesario la liberación de todos los presos políticos que hay hoy en día y también que cese esta persecución a dirigentes. También se pide que el gobierno se haga responsable por los muertos que hubo y los heridos que hubo durante el paro nacional. La respuesta del gobierno ante esto ha sido que los muertos no fueron a causa del accionar de la policía. La ministra Romo ha dicho muy descaradamente que ha sido en algunos casos producto de accidentes, de resbalones, una actitud muy cínica. Con respecto a la persecución que se está dando, el gobierno se mantiene en que todos los hechos vandálicos van a ser judicializados y que esa gente tiene que pagar. Eso como una medida tenaz. Pero a su vez, desde el gobierno se han modificado algunas leyes, sobre todo una ley, la ley orgánica penal, integral penal, y se ha de alguna manera liberado de responsabilidad a la fuerza pública. En la modificación que plantean, la fuerza pública va a tener derecho a la legítima defensa. Esto les autoriza a disparar armas letales en el caso de ser violentados. Esto es un retroceso muy grande dentro de los derechos humanos aquí en Ecuador, se imaginarán. A su vez también fue destituido el comandante de la Fuerza Conjunta, de las Fuerzas Armadas, y se puso un nuevo comandante absolutamente leal al gobierno. El ministro de Defensa ya ha dicho que el Comando Conjunto se va a encargar de combatir la insurgencia. El gobierno ya ha dicho que hay grupos armados. Están creando un ambiente de bélico, de como que estamos en una guerra. Y bueno, como ustedes habrán visto en las imágenes que se difundieron por las redes, era la gente del pueblo, los indígenas, con escudos de cartón frente a blindados y armas del ejército y de la policía. Pero bueno, el escenario que está poniendo el gobierno es este, ¿no? Más o menos lo que está haciendo Piñera, lo que hizo Piñera en Chile, es estamos en guerra. Entonces, por su lado, el movimiento indígena sigue exigiendo la liberación de los presos, exigiendo la reparación en el caso de los muertos. También exige la renuncia de Jarrín y Romo, ministro de Defensa y ministra de Gobierno Interior, antes de sentarse a dialogar. También plantea la CONAIE que ellos no se van a someter a la urgencia del gobierno por sacar un decreto que complazca al Fondo Monetario Internacional. Entonces han convocado ahora a una gran asamblea nacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también de organizaciones gremiales y sociales, para en conjunto elaborar un plan, un proyecto de política económica para presentarle al gobierno en las mesas de diálogo. La CONAIE se mantiene con una actitud dialoguista. muy, muy inteligente de su parte, muy participativa hacia toda la sociedad, a pesar de esta persecución que está recibiendo por parte del gobierno. La situación es grave, nosotros analizamos que es muy grave, que se viene un periodo de represión muy dura. Y bueno, un poco por lo que nos cuentan los compañeros en Chile, por los reportes que recibimos, el escenario es similar, ¿no? O sea, aquí el gobierno se mantiene en esta tesis de que esto es producto del castrochavismo, donde involucra también al expresidente Correa, en una arremetida internacional para desestabilizar gobiernos. Esto ya está circulando en Chile también como un rumor, y es completamente absurdo. Nosotros no vemos que haya la posibilidad de movilización tan grande desde este sector, no la hay. O sea, por lo menos el expresidente Correa no la tiene. Una capacidad de movilización en el Ecuador tan, tan grande, tan organizada como la que ha logrado el movimiento indígena. Obviamente aquí se está subestimando al movimiento indígena y a las organizaciones sociales, al igual que en Chile se está subestimando esta gran movilización transversal del pueblo chileno. Así que bueno, estamos creo que sí en un ambiente similar a algunos puntos de Latinoamérica en cuanto a esta arremetida de la derecha que nos está llevando a este lugar, ¿no? El Fondo Monetario y todos sus lacayos. El papel de la prensa, de los grandes medios, tanto audiovisuales, radiofónicos y de prensa escrita, es lamentable. Están absolutamente aliados al poder. Obviamente mienten, descalifican a los movimientos sociales e indígenas. Hay una gran campaña mediática ahora para descalificar moralmente a los indígenas y a las organizaciones sociales. Y bueno, nos quedan los medios alternativos, los compañeros que han estado poniendo el cuerpo para poder llevar la verdad al mundo, y con ellos nos solidarizamos y apoyamos su trabajo. Esto es lo que les puedo contar desde Ecuador en este momento, y seguimos en contacto. Un abrazo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina el antiimperialismo por América Latina! Y tiemblan los fascistas, que América Latina va a ser toda libre y unida. ¡Esa! Bueno, gracias Daniel por este reporte. Queríamos saber también qué estaba pasando en Ecuador, que obviamente está todo retenso. Ahora me mandaba este mismo amigo un flyer invitando a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales para la elaboración de un proyecto de nuevo modelo económico que evite el endoso del nuevo paquetazo contra el pueblo. Mañana viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana en Quito, en la sede de la CONAIE. Así que bueno, amigo, es nos vamos, Paquito, vamos arriba con ese plan. Y bueno, seguimos viendo distintos lugares de América, Perú, que también está todo en el horno. El presidente actual disolvió el Congreso porque la mayoría de los congresistas son fujimorianos, o sea que tiene totalmente a todo el Congreso en contra. Así que lo disuelvo. Sí, tranquilo. Lo que pasa es que no podía accionar, entonces tuvo que disolver, y a la vez, bueno, todo esto igual trajo, o sea, el pueblo peruano apoyó al presidente, ¿no? Que disolvió el Congreso porque no tenía garantías de poder hacer nada, o sea, que también Perú en el horno. Honduras. Tensiones. Honduras en el horno también, con un está presidente. Dura, en Honduras. Está dura acá. Con un presidente que está denunciado de corrupción con los narcotraficantes, ¿no? Sí, el hermano de no anda con chiquita. No, tranqui. La lleva tranqui. Ahí se da la papota como loco. Así que Honduras. Bueno, también Honduras en una crisis total. Bueno, ni que hablar, República Dominicana, Colombia, Venezuela. Bueno, y los países más cercanos, ya no, no ¿qué vamos a decir, no? Argentina ya sabemos que están en una crisis total, esperando, no sabemos muy bien si esperando a ver que la magia esperando de la Fernández llegue, con unos datos alarmantes de pobreza, ¿no? Que trajimos los acá. Los números que están mal. Alarmantes. El INDEC, que es del Estado, que genera los índices en Argentina, la última cifra son 35,4% de pobreza, que son 15,9 millones de personas en Argentina, de los cuales 7,7 son indigentes, y esto da que 1 de cada 10 personas son totalmente pobres en Argentina en este momento. Así que estas democracias parece que son más fascistas que los propios fascismos, ¿no? Y bueno, ni que hablar de Brasil, ¿no? ¿Qué te iba a contar? ¿Qué te iba a contar del Bolsonaro? Por favor. Y de toda la militarización, que ya sabemos que existe en Río, ¿no? Que en pos de la delincuencia y de bajar la delincuencia matan a cualquier persona. Inclusive, o sea, obviamente sabemos que no estamos de acuerdo con matar ni a los delincuentes, ¿no? Vamos, o sea, que utilizando toda esa represión. Y también, ¿qué pasó con el Amazonas, chicas? No sé, nada. Pintoja y marrón, nadie me dijo nada. Nadie dijo más nada. ¿No? ¿Qué los ha? El silencio también, ¿no? Como todo de golpe las cosas quedan en gran silencio. Bueno, ¿nos vamos a una tandita? Vamos a una tanda porque yo quedé un poco como... Sí, demasiado. Sí, por favor, vamos a poner una musiquita, vamos a relajarnos un poco. Nos vamos a ir a esa tanda. La noche brilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho, tengo al lado bailando un morocho. Yo nunca hago diferencias, pero el morocho me molesta, un morocho no es extraño, si en la disco se te limpia el baño. Si el morocho es empleado, todo bien. Si el morocho es empleado, ok. No baile conmigo, es una cuestión de piel, es una cuestión de piel. Ya basta de amargura, tristeza a la basura, salgo a la calle a pasear. Bueno, volvimos a Polenta Compartida, revolviendo la polenta, estábamos escuchando a Vicky Vanilla. Mickey Vainilla. Capo Capusotto, que ahora está haciendo unos especiales para Uruguay, muy buenos. Muy buenos. Buscarlos en la internet. Y bueno, chicas. Vamos a escuchar algunas respuestas, audios, algunos exacto. Audios que nos mandaron amigues. Bajo la pregunta de. Dígalo usted. Yo saca tu facho interior. ¿En qué te das la captura que mostrás la hilacha? Decís, opi, acá se me escapó un microfascismo. Mira, quiero leer una cosita acá del Félix Guattari, nuestro querido, que él dice esto: el fascismo pareciera venir de la fuera, pero obtiene su energía justo en el corazón mismo del deseo de cada une. El UNE lo metí yo, él dijo uno. Está. El fascismo, como el deseo, está esparcido en todos lados, en partes y piezas separadas, dentro de todo el campo social. Se cristaliza en un lugar o en otro, dependiendo de las relaciones de fuerza. Creo que es importante que uno una y une pueda asumir que, por casa como andamos, que todos, o sea, somos criados en esta sociedad, hola, no vamos a hacer, como dijo la señora Piñera, un alien, ¿no? Y sí. O sea que creo que nuestra tarea es darnos la captura, hacernos la pica y limar ahí, ¿no? Parte del sistema opera en nuestro cotidiano, en que nosotros, esto que decíamos al principio, de estos hilos invisibles, ¿no? Donde a veces vemos y a veces no vemos nuestras propias actitudes. Entonces, un poco en broma y un poco en serio, estuvimos preguntándole a amigues, ¿no? Más que nada, porque además... Una cosa muy interesante fue que a la gente le costó muchísimo contestar esta pregunta, ¿no? Nadie quería hacerse cargo de que en su interior podía vivir el fachito. Que todos llevamos, que todos llevamos dentro. Así que, bueno, vamos con esos audios. Va para ahí. Me pongo medio facha cuando considero que otro es medio facho. Y no está muy buena esa reacción, porque a veces me espejo, me siento un poco parecido al otro. Me pongo medio intransigente o no me banco mucho la diferencia. Y se siente medio feo, pero me viene. Y me viene también el modo facho cuando no me banco mucho lo que el otro piensa, o cuando, en el sentido no de la diferencia más así tranquila, sino de una diferencia como más radical, así cuando el otro es tan diferente a mí que lo que piensa me lastima o me jode, me pongo medio facha también. Y no sé mucho cómo lidiar. No, seguimos con los audios, los pasamos todos juntos, ¿está? Borges, anda preparando porque queremos saber cuál es tu facho. Anda preparando la respuesta. Ya pensamos. Hola, soy Isabel de Melo, soy bailarina y docente de danza. Bueno, me sale el lado más fascista cuando subo mi escalera tranquila, la tardecita, la escalera del apartamento donde vivo, y al lado tengo un gimnasio, y al subir la escalera empiezo a escuchar una música espantosa para mi gusto, con letra horrible, la música comercial que se está escuchando en este momento, las clases de Zumba. Me vienen como 10.000 ataques, me paro frente a una ventana que da al gimnasio en el descanso de la escalera y me da ganas de tirar realmente una bomba para ahí adentro. Es una música que llega a todo el edificio y estamos toda una hora escuchando esa música, tipo 7:30, 8 de la tarde, cuando uno llega a su casa está tranquilo, una. Y bueno, realmente me pone de muy mal humor, pero bueno, respiro y voy a la tolerancia y me voy tranquila para adentro. Pero la primera reacción mía es, no, una bomba para adentro del gimnasio y ya está, se acabó la música. Lo digo en gracia porque es realmente muy feo lo que estoy sintiendo, pero ya que estamos hablando del lado fascista, es lo que a veces no, siempre que empiezo a escuchar esa música me viene como una cosa así de, si no fuera a tirar una bomba, que sería muy exagerado y hasta muy gracioso, yo sería tipo prohibición de esa música en Uruguay, así sería. Me sale el lado más fascista cuando subo mi escalera tranquila, la tardecita, la escalera del apartamento donde vivo, y al lado tengo un gimnasio, y al subir la escalera empiezo a escuchar. Otro que me hace sacar lo facho es el más facho de los fachos, o un gran facho, que es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que es un gran asesino, y bueno, que hizo mierda el país y sigue haciendo mierda el país, y tiene mucha gente a favor de él, y apoyó el paramilitarismo, las masacres, narcotráfico, corrupción, trabaja con las iglesias corruptas, en fin, se me hace sacar los fachos, me dan ganas de que le hagan cadena perpetua. Pero así, de verdad, una postura facha, como más allá de la rabia, más interna, más de convicción política, algo que me hace sacar los fachos es los problemas medioambientales, porque nada, me parece que deberíamos morir todos como humanidad. Yo me pongo medio fachina cuando voy en el bus lleno de gente y suena el señor Pettinati al máximo y lo detesto con todas mis fuerzas y odio que influya en el pensamiento de algunas personas, y entonces creo que son personas que deberían morir. Entonces, aunque estoy en contra de la pena de muerte, después recapacito y pienso que esa gente no tiene que morir, pero a veces me dan ganas de que esa gente no exista. y los odio. Y cuando pienso en toda esta gente que está torturando por ahí en estos momentos y abusando de su poder, pienso que deberían morir, pero después pienso que no, pero ahí me sale la fachita y me pongo insoportable. Más que me salga el facho de adentro, que no me gusta porque no quiero vivir con un facho adentro, siento que entro en el dispositivo facho o que entro en modo facho. Y eso me pasa, por ejemplo, cuando me doy cuenta que me molesta la presencia o no tolero, que en algunos espacios en los que quiero estar bien, cómoda, contenta o lo que sea, haya gente que considero tonta. Cuando digo tonta, y ya me da vergüenza de lo facho que suena, pienso en, no ni en el coeficiente intelectual, ni en el nivel de estudios, ni en el léxico que maneje, sino tonta en el sentido de obtusa, de repetir como loros ideas estúpidas, de insistir en cosas que van en contra de montones de cosas que pienso que están bien. No sé, tonta. Ese es un gran problema que tengo. Bueno, es duro decirlo, pero me sale la facha adentro cuando escucho a mucha gente, digamos, con un poder adquisitivo alto, que está como transitando algunas inquietudes por consumir algunos productos bio, orgánicos y tal, y pagando mucha plata y sin ningún tipo de interés porque eso esté al alcance de otras personas más desfavorecidas. Y a veces me sale el facho adentro y me sale como malditos hippies del orto. Bueno, muy valientes estas amigas que pudieron sacar su facho de Muy interior. bien, muy bien. Están liberadas, chicas. Mucha Ahora ya honestidad, está, mucha mucha honestidad. honestidad. ¿Y ustedes? ¿Cuándo te sale el fachito? Mira, vos te salió ahora. A mí a veces me sale con la gente muy cheta y ya he visto que es algo infundado muchas veces porque después he tenido la oportunidad de conocer más a fondo a X personas y decir, vos, oh, es alucinante, ¿no? Pero bueno, reconozco que de primera sí me sale eso. Sí, yo me hubiera dicho lo mismo que la persona que habló de Pettinati. Es como una persona que Sí, me despierta también. un odio Toda hacia. la violencia, la intolerancia te Sí, sale ahí. y claro, y como que canalizo por su lado todo lo que siento con varios comunicadores de algunos medios. O sea, ahí como que rozo la línea border, libertad de Sí. expresión, qué onda, y me recaliento y ahí sí me sale la facha fuerte. Sin, Sí. por supuesto, decir que nuestro fachito es muy ingenuo, ¿no? Es un bebé de pecho. Bebé. Somos una bebé de pecho Pero toda. Pero bueno, hay que estar obviamente atento. hay que estar atento, porque creo que lo que todos podemos es controlarlo, ¿verdad? Tenerlo ahí Exactamente. quietito, ahí no queremos ser eso. Lo vemos y decimos, vamos, tranqui. Bueno, queridas, ¿presentamos a nuestra invitada de hoy? Sí, hoy tenemos una invitada de honor, Meche Facinelli. Ella es una persona que ha sido elegida en esto de que de nuestra línea del programa de ser tolerantes, de llegar a todo tipo de personas, a escuchar todas las voces. Entonces, queremos conversar con Meche sobre su propuesta, sobre la realidad. Y bueno, y les contamos que Mercedes, más conocida como Meche Facinelli, tiene 40 años, es licenciada en comunicación de la ORT, es la presidenta de la Comisión Gente Bien del barrio privado Nuestros Sueños, más conocido como Our Dreams. Entonces, bueno, bienvenida, Meche. Bienvenida, Gracias. Meche. Muchas gracias, para mí es un placer estar acá. Ay, qué divino. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, hasta Palermo. ¿De dónde venís vos? Por ¿Dónde favor, sos? ¿Cuál es sí. tu barrio? En verdad yo vivo en Our Dreams, pero también se llama Nuestros Sueños, que también nos gusta decirlo como de un modo más popular. Ah. No, me tomé un Uber para venir hasta acá. Nada, me pone muy contenta hacer este paseo, porque hace tiempo que no vengo para, como para esta parte. Qué bueno, ya pintó paseo, Sí. bien. Meche, ¿qué? Te queríamos preguntar un poco cuál era tu visión sobre todo esto que ha pasado de la reforma, la marcha, un poco tu mirada. Sí, bueno, yo hablaba con las otras miembros de la comisión un poquito al respecto de esta marcha. Porque cuando vimos que la habían convocado, nos parecía muy linda la idea de los pañuelitos color coral. ¿Le gustó el color? Me gustó el color. Combina. Porque es un color que realmente levanta un poquito y es un color que está en este momento en boga. Me pareció muy linda la idea de los pañuelitos de color coral. Luego empezamos a averiguar un poco con las chicas, bueno, de qué se trataba todo esto, de esta gente que las reunía como el color coral, y no todo era color de rosa o color coral. Realmente nos parece que bueno, que hay algunas personas un poco equivocadas con respecto a algunas ideas. Por supuesto, nosotros somos muy tolerantes, tampoco es que nos gusta censurar a nadie o hablar mal de las personas. Somos todos gente bien, que tratamos de hacer las cosas muy bien, de buena fe. Entonces nosotros nos pusimos a investigar un poquito. Nos pareció bárbaro que tuvieran algunos conjuntos musicales. Nos parece bárbaro que si la gente tiene tiempo libre que se junte. Eso nos parece precioso. Bueno, no rompieron bien. Nada, eso estuvo bien, porque nos parecía un poco... Pero bueno, las ideas detrás de pronto no están tan alineadas con lo que yo pienso. Ahí va. Porque entonces, ¿cuál tú querés contarnos un poco sobre qué es lo que vos pensás? Estamos cerquita ya del domingo, de elegir o no elegir esta reforma. Sí, yo realmente no entiendo mucho cuál es tanto el miedo a los militares. ¿No? Los militares cruzaban gente en la Plaza de Independencia cuando hubo el viento. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Hacían un acto de bien, decís. Claramente, está para ayudar, está para cuidarnos. Yo creo que las familias tienen miedo que sus hijos salgan a la calle, los vecinos tienen miedo de salir a la calle. Yo pienso por ¿Vos qué. ¿Vos tenés miedo de salir a la calle? Yo tengo mucho miedo de salir a la calle. Yo realmente no me siento muy segura. ¿Pero te ha pasado algo, Meche, a ti personalmente? He visto cosas. Como, en el informativo. Sí, claro. En el informativo y en las afueras del barrio donde lejos vivo. Lejos de tu casa, por lejos supuesto. De mi casa. En mi casa, por suerte, puedo decir que estoy rodeada de gente muy bien. También está Walter, que es de la empresa Prosegur, que trabaja con nosotras y nos cuida. Walter, que le mando un saludo grande porque quizás Walter esté escuchando, porque le regalé un celular que se me había roto, que se lo pasé a él, para que Walter pueda escuchar la radio. Exactamente. Sí. Sí, le pasé un celular. Yo reutilizo mucho esas cosas. Cuando algo se me rompe, lo regalo. Es algo que suelo hacer. Como de en esto reciclar. Exactamente, sí. Es como también es una moda. Actualmente, vos, por ejemplo, tenés algo que no te funciona más o una prenda que se te rompe y tú la podés regalar. Y eso es un acto de bien. Porque ¿por qué vamos a algo roto? Lo puede seguir usando otra persona que de repente usa cosas rotas. Claro, ¿no? Entendemos. Nosotros, Meche, te invitamos porque queremos entender la cabeza de las personas. O sea, queremos ser realmente plurales y queremos ser abiertas y ser tolerantes para poder zafar de ese facho que tenemos adentro. Entonces, por eso queremos entender la cabeza de ustedes, ¿no? Sí. No terminamos de entender, o capaz que, bueno, podés contarnos un poco más de por qué vos creés que está bueno de que existan los militares en la calle, de cómo vos no te vamos a preguntar a quién votás, no sé si querés contarnos o no importa. No, a mí me gustaría conservar eso en mi intimidad, si es posible. Sí, puedo decir que no estoy de acuerdo con estas manifestaciones en contra de la reforma, porque creo que está bien si están los militares allí para cuidarnos, me parece que está perfecto que estén donde quieran estar. Pero vos no crees que somos de hecho lo demostramos en la marcha del martes, se manifestó muchísima gente pacíficamente. Sí, eso me parece precioso. Eso me parece precioso. Me parece precioso los conjuntos musicales y me parece precioso que camine la gente por la calle. Eso todo me parece precioso. Está bárbaro que lo hagan el 18 de julio. Me parece perfecto que lo hagan ahí. Me parece bien. Es eso. Yo no estaría acompañando esas medidas. ¿Y qué opinás, por ejemplo, de este tema de la ley trans, de la ley del aborto, todas estas últimas agenda de derechos que ha traído? Sí, yo realmente respeto muchísimo a las personas, ¿no? Cada uno puede, bueno, hacer hay una expresión popular, pero no la quiero decir porque es malas palabras. Ajá. Pero cada uno puede hacer de su eso otra cosa. Seguro. Pero yo lo que sí pienso es que, bueno, que hay ciertos límites, ¿sí? Entonces hay cosas que me parece que no. ¿Y quién pone esos límites, Meche? Y lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero quién los pone? Y justamente lo que está bien y lo que está mal. Lo que todos sabemos que está bien y que está mal, porque todos lo sabemos. ¿O no? Bueno, creo que es discutible, ¿no? Bueno, yo fui criada en una familia con muchos valores. Y creo que justamente eso es algo en lo que estamos fallando como sociedad. No estamos escuchando a la familia, que es donde están los valores. ¿Y qué es lo que dice la familia? La familia está constituida por una persona de sexo masculino, una persona de sexo femenino y hay hijos después. Me parece bárbaro que le cambien las letras a las palabras, que diga cosas, que hagan lo que quieran, cada uno donde pueda. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esas cosas que dicen que los niños y las hormonas y que un niño sabe que es un niño. Y nosotros tenemos que recordarle a la infancia lo que corresponde para la infancia. Que jueguen, que escuchen a los mayores, que aprendan los valores. ¿Valores religiosos? ¿Eras de familia religiosa? Bueno, sí. Yo actualmente no voy a la iglesia, no es algo que yo haga, pero sí, tengo una familia que es religiosa, pero de todos modos yo hablo en general. ¿Religiosa yo, cristiana? Católica, exactamente, sí, católica cristiana, sí. Hay otras religiones menores luego en Uruguay, ¿verdad? O sea que también hay escala en las religiones. ¿Y tú no vas a comparar una persona que se compra una vela de tres colores que va y hace como un baile con otra cosa como la iglesia, que tiene uno de los edificios preciosos? ¡Ay, va! Seguro, claro. Claro, ¿no? Sí. No son cosas mismo. Diferentes. Pero por ahí hay que respetar nosotros y valorar no, todo. Estamos intentando totalmente. Entenderte, ¿viste? No. Pero nos cuesta un poco. Sí, es que, mira, yo te entiendo. Por eso yo vine acá a explicar, porque me parece precioso poder compartir juntas un espacio de escucharnos y de respetar, justamente. Claro, por ahí respetar de que todas puedan tener el mismo valor, ¿no? Pero está, son miradas. Sí. Claro, se puede respetar que haya diversidad, ¿verdad? No, por supuesto. A mí me encanta la diversidad, me encanta sobre todo los colores, todo lo que sea alegría, a mí me parece maravilloso, espectacular. Me encanta la moda. Sí, pero la alegría, la gente saltando, la brillantina, me parece precioso como para una fiesta de un día, me parece bárbaro. Un día se concentra todo eso, baila todo lo que quieran, se limpia el otro día, quedó preciosa la ciudad. Está perfecto. Eso me encanta, y me encanta que suceda en algunos lugares puntuales donde tiene que suceder eso, no en todos lados. No en todos lados, por ejemplo, no. ¿En tu barrio nunca hubo una manifestación? Y en mi barrio existen personas que de pronto hacen con su vida lo que quieren. No sé si me explico con eso. Nadie sabe de nada del vecino, o sea, no importa. Y yo no sé lo que hace el vecino de la puerta para adentro, yo qué sé, la vida privada es la vida privada. Pero, bueno, no hay manifestaciones abiertas de nadie que tenga que andar diciendo lo que hace y lo que no hace. Porque ¿por qué van a andar diciendo lo que hace y lo que no hace? Mejor no saber, ¿verdad? Seguro. ¿Y qué pensás hablando que hace y que no hace de la marihuana, por ejemplo? Bueno, ahí, mira, yo te voy a ser totalmente honesta. Dale. Una vez vino Margarita, que le mando un beso, y dijo, chiquilina, vamos a probar un porro. ¡Ay! Dios color. ¡Qué confesión, Meche! Sí. Bueno, lo dijo, yo realmente no sabía cómo era que se consumían los porros. Si se inhalaba o si se fumaba. Exacto, ¿no? Pero ella consiguió que el entrenador personal de ella le armara uno y se lo diera, porque es un muchacho que bueno que tiene contactos. Entonces, nosotras probamos esto del porro, porque dijimos, antes de decir que sí o que no, vamos a probar, porque ¿por qué no? Muy bien. ¿Por qué no? Me gusta. ¿Por qué no? Jugada la Meche, se la jugó. Sí, yo no te voy a andar mintiendo. La mayor parte de la gente que está en contra te va a decir, yo nunca probé. No, yo probé. Y la verdad, bueno, a mí me parece que hay que tener un límite en la vida. Nosotras terminamos muy mal ese día. ¿Qué pasó, Meche? Y terminamos bailando arriba algunas de la mesa y otras hicieron cosas. Que yo tampoco te puedo contar un programa de radio. No, tampoco me acuerdo de algunas. Y bueno, y yo creo que hay que controlarse, hay que poner un punto final al desacato. Uno no puede estar haciendo cualquier cosa en cualquier momento por la vida. Le da la gana. Entonces me parece a mí que cuando tú habilitas eso, que vamos a andar todos haciendo eso que nosotros hicimos esa tarde, fue contenido, fue dentro de casa, fue puntual. No se puede todo el tiempo. Hay que tener límites, lo que decía hoy, conservar los valores de la familia. Pero se ve que le dieron fuerte. ¿Por qué ese nivel de descontrol? Para llegar a ese descontrol, es que yo no para sé. Mí que le puso algo más el entrenador. O no les dijo cuánto era la dosis. De pronto pasó eso. Yo recuerdo tener los ojos muy, muy rojos y la mente muy nublada. Me reí mucho también, pero me dolía el estómago el otro día. No me parece que esté bueno sentir dolor el otro día. Y yo me dolió. Dolió. Y bueno. Sí, y hablando un poco así de distintos temas, ¿Qué pensás vos con respecto a la educación, a esto último que habló, que dijo el Cuquito sobre la matrícula, de implementar matrícula en la educación, en lo del AR, que ya no fuera gratuita y pública? ¿Vos qué pensás de eso? ¿Estás de acuerdo? Y a mí me parece que está muy bien. Me parece bien. Yo te digo la verdad, yo creo que cada uno... ¿Vos estudiaste? ¿Tuviste la suerte de poder estudiar? Sí, por supuesto. ¿No? Yo fui a la ORT también. Sí. Y ahora estoy cursando un máster que es la mitad presencial y la mitad online, que me está yendo muy bien, por suerte. Yo creo que cada uno, bueno, va haciendo su camino, la gente va y si tú estudias y te esforzas, vas a llegar. Eso es lo que yo creo. Pero ¿y si tenés que pagar y no tenés con qué pagar, cómo haces? Y bueno, de pronto tú te tenés que conseguir un trabajo y ahí lo vas pagando y vas viendo. Yo creo que lo que le falta afinar a Luis es una herramienta como para decir, bueno, ¿hay financiación? ¿En cuántas cuotas? Ah, claro, es como el modelo chileno. Exactamente. Así, de ir a préstamos bancarios. Y de pronto sí, ¿por qué no? Si funciona en otros lados, funciona en Chile, funciona en Estados Unidos, si la educación... No podemos esperar que el Estado resuelva todo. Bueno, Meche, pero estamos viendo que en Chile no está funcionando, ya ves que la gente está enardecida. Sí, mira, yo quiero decirte algo, porque yo estoy hablando con las chicas de allá, porque, bueno, nuestras comisiones tienen filiales en diferentes lugares. Yo estuve hablando con las chicas de allá y todo es lo que parece. Realmente, me parece que están haciendo como un desbande. ¿Vos crees que es una invasión alienígena, como dice la mujer de Piñera? Y yo no le pondría esos términos, yo diría que es una invasión rara. Yo no usaría ese término, pero sí, es raro lo que sucede, que la gente esté rompiendo todo, que haya muchas manifestaciones. Realmente me parece que la gente se lo está tomando muy a pecho. Mucho pueblo hay. Sí, de pronto surgieron alternativas. El ministro de Economía dijo que, bueno, tú te podías levantar un poquito más temprano. ¿Qué haces un poquitito más temprano? Y te tomabas el metro. Más barato. Siempre el metro. Que sacrifiquen los trabajadores. Pero un poquito sí. Un poquito sí, porque alguien tiene que salir a trabajar. Alguien tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Porque, y un poquito sí. Sí. Es fuerte igual, Meche. Sí, perdón, Meche. Me impresiona, pero está bien. Porque, por ejemplo, Meche, vos no pensás que... Digo, capaz que es una pequeña autocrítica que uno siempre se puede hacer. Yo me la hago a mí misma, ¿no? Siento que tengo ciertos privilegios, nací en una familia que me pudo sostener con educación, nunca me faltó la comida, soy blanca, tengo ciertos privilegios que ya juegan a mi favor. ¿Vos no pensás que en ti también puede operar que tenés una situación privilegiada que el resto de la población? Y bueno, pero yo nací blanca, digamos, yo tu opción, no puedo decir después, bueno, soy negra ahora, ¿no? O sea, yo es así, y bueno, y yo transito mi vida como la nací. Y le agradezco muchísimo a mi familia, que también les mando un saludo, no sé si me estarán escuchando, no creo, pero yo agradezco muchísimo y creo que todo después fue fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo y de mis amistades, también que me han sostenido en muchos momentos, las chicas, por supuesto. Y bueno, yo creo que es importante reconocer lo que uno tiene y valorarlo. Pero los que no nacieron con la misma suerte, decís que, bueno, que se manejen, que se tomen el ómnibus más temprano. Pero un poquito sí. O sea, que la gente vea cómo lo puede solucionar. De pronto hay alternativas, es eso que te estoy diciendo yo. Bueno, pagamos con cuotas, bueno, vemos la forma, bueno, nos nucleamos, que se junten, ¿no? Como nosotras con las chicas en la comisión. Y entonces bueno, tú de pronto... De hecho, la gente se está juntando, Meche. La gente está diciendo un poco cansada ya de este tipo de atropellos de los privilegiados. Bueno, te estarás dando cuenta, no sé si te llega la información, qué tipo de medios. Sí, yo las cosas violentas realmente no las miro. No las miras. Y realmente hay cosas que hieren mi sensibilidad. Y yo realmente no, tampoco puedo estar mirando todo este tiempo videos horrorosos. Yo realmente prefiero que no. Por un tema de salud mental. Claro, se entiende. Se entiende. Sí. Bueno, sabíamos que habías traído unas propuestas, ¿verdad? Bueno, sí, con las chicas, porque nos reunimos una vez por semana con las chicas para pensar ideas, porque en esto que nosotros pensamos de, bueno, ¿cómo puede ser mejor el mundo? Uh-huh. Y particularmente Montevideo, que es donde nosotros vivimos, y pensamos unas ideas. A ver. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el tema de la Rambla, que es tan preciosa, ¿no? Porque es, la verdad, una de las maravillas que tenemos. Bueno, pensábamos, ¿qué tal si usáramos la Rambla por día, ¿no? Porque está muy bien que la usemos todos a la Rambla, nos parece perfecto, pero deberíamos evitar un poquito más los conflictos y los robos. Entonces, de pronto, sí, hay gente que usa la Rambla los lunes y los martes, otros los miércoles y los jueves, y así evitamos como la mezcolanza de que genera los conflictos y los robos. ¿Y cómo haces esa sensibilización? De repente habíamos pensado como unos papelitos de color que tú le entregabas a las personas, como si fueran las pulseritas que usan los chiquilines ahora para salir a bailar. Ajá. Entonces tú le mostras eso a la Guardia Civil. Ajá. Y tú pasas... Que la Guardia Civil estaría protegiendo la Rambla para... Y por supuesto, y por una cuestión de orden. Ajá. Y deberíamos poner algunas cámaras también. Yo sé que esto es una inversión, pero garantizaría que todo el mundo usa la Rambla, pero por turnos. Y tú ahí te preocupas, no te preocupas si te roban la playera, la esterilla y el librito que te llevas para leer la Rambla. O sea que... ¿Habría color por barrio? Es por barrio, ¿cómo es el color? Nos parecería bien, sí, por barrio. Por barrio. O de repente, bueno, se puede hacer en relación a ingresos. De pronto puede ser así. ¿Por ingresos? Sí, todavía no lo tenemos desarrollado con las chicas, estamos armando un Excel. Ahí va. Cuando lo tengamos, quizás de pronto lo podamos compartir. Y bueno. Porque estamos armando como columnas, todavía no tenemos muy claro cómo es el uso del Excel, pero estamos en eso. Está. Lo estamos armando. Bueno. Sigo. Sí, por favor. Bueno, sí. También habíamos pensado, qué bueno sería, porque pensábamos, ¿no? Hay Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, pero no hay un Ministerio de la Buena Fe, que es algo que se ha perdido. Pero es un país laico este. No, pero no asocie, por favor, cuando yo digo fe, digo como de la esperanza. Ah. No digo como de la creencia en Dios. Entonces, nosotros pensábamos como una cosa que necesitamos volver a los valores que sostuvieron este paísito, ¿no? Porque somos un país pequeño, pero somos un país con mucha esperanza. Entonces, lo que decíamos es que necesitamos un ministerio que se encargue de transmitir como ideas positivas, como el eslogan, como hashtag, ¿no? Que ahora se usa mucho. Pero de ideas positivas, para que la gente viva un poco mejor, para que haya menos enfrentamientos. Y se nos ocurrieron algunos, usando de base, porque nosotras sí sabemos admitir cuando las cosas se hacen bien, y hay algunas eslogan que están muy bien, pero los cambiamos un poquito. A ver. Por ejemplo, un militar, un amigo. Uruguay, selección natural. Montevideo, mi casa, no la tuya, por las dudas. Ahí va. ¿Sí? Algunos. No, que nos parecería bien como por esto de los colorcitos. Aclarando, sí. Y otra cosa que pensábamos con las chicas, hacemos mindfulness. No sé si la tienen, es como una técnica de... Pensamiento positivo. Exacto, pero de respiración y de... Bueno, básicamente de esta técnica tenemos un gurú que lo que nos dice el muchacho es que, bueno, que si uno lo proyecta, lo consigue, como sea. ¿No? Entonces nosotros pensábamos hacer como unos audios para repartirle a la gente, porque tú vas, por ejemplo, en el ómnibus, ¿no? Con la gente que viene de otro barrio más lejos, que se tiene que tomar un ómnibus para ir a trabajar. Entonces va escuchando mindfulness y piensa, bueno, ¿cómo querés tu vida? ¿Cómo lo puedes visualizar? Y lo visualizas y lo conseguís. Así de fácil. Es así. Es así. Una papa. Es así. Sí, realmente nos ha funcionado. Entonces, de repente, si ellos pueden hacer estas meditaciones, aunque estén parados en el bus, aunque esté llenito, lo pueden empezar a pensar así. Y bueno, ¿quién te dice que en unos años, no? De pronto se toman el ómnibus y se sientan en un asiento. Y bueno, Meche. Podría ser. Y no, desean el asiento, piensan en el asiento. Claro, por ejemplo. Claro, ¿no? Vos decís. ¿No? Yo pensaría en eso si me parada. Claro. Sí. Pero alguna vez. No te toca. ¿Te ¿no? tomaste porque un bus eso. ¿Alguna vez, Meche? Bueno, una vez cuando estaba en el liceo. Ahí va. Para ir a. No me acuerdo dónde. Creo que la intendencia de Montevideo, que creo que es la vez que fui. Ahí va. A la intendencia de Montevideo. Bueno, Meche, la verdad que. Yo quedé un poco sin palabras, Meche, sí. Porque. Pero. Tantas hemos propuestas. Intentado, ¿verdad? Sí. Sí, tuvimos la misión de tratar de entender tu forma de pensar y, bueno, inclusive. Teníamos el deseo de hacerte cambiar un poco de idea, ¿no? A ver si también podías analizar un poco más la realidad, el contexto, todo lo que está pasando en América Latina. Pero bueno. No, a mí me encantó la invitación al programa, me encanta. Si quieres, cuando quiera puedo tener un espacio en el programa. Se me ocurre con las chicas. Bueno, cuando quieras. Vos que acá tendríamos que ponerlo a discusión acá con las polentas, sí. A ver qué tan diversas somos y qué tan plurales somos, ¿no? Sí, al final y bueno, está bueno esa autocrítica. Igualmente, siempre pienso que en estos momentos hay que saber de qué lado de la orilla se está, ¿no? Decís de cara al domingo. Y de cara al domingo y a la vida, amiga, de qué lado uno está. Así que, Meche, Muy agradecidas por tu visita. Por favor, gracias a ustedes. Pero bueno. Y cuando quieras cruzarte pa la orilla. Cuando quieras cruzarte para este lado de la orilla, serás bienvenida. No, si consigues bote, yo cruzo. No me gustaría mojarme. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Paola Larrama, actriz, cantante y docente de teatro. Genia. Que forma parte de colectivos teatrales muy y bueno. musicales autogestivos. Que con lo que generan, que generan espectáculos para adultos jóvenes, niñas y niños. Y desde este año participa como tallerista en el proyecto de Nada crece a la sombra en las cárceles. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí. Paola, qué bueno. Muchas gracias por este personaje. Por favor, gracias a usted, muy divertido por hacer eso. Sí, sí. Muy bueno. Pero muy para, bueno. Quiero, que yo quiero hacerte una pregunta, porque decime. ¿Cómo es que te nace acá este personaje? En realidad, justo se dio este año que estuve trabajando, estoy de hecho aún con funciones, con una obra en la que me toca hacer personajes de derecha, me tocó ya en dos este año, entonces medio que está ahí toda la cuestión de la investigación sobre este discurso, y este personaje en particular lo armé para acá, pero tiene ideas que han surgido... Sí. De lo que fui investigando con otras compañeras y compañeros para otras cuestiones. Pero anduvimos ahí investigando sobre los discursos fascistoides y bueno, sobre toda esta cuestión reaccionaria y todo lo que está sucediendo mundialmente, digamos, y bueno, salen estas ideas. Pero bueno, Meche Facinelli por ahí ya, viste, ya nació, ya ahora existe. Andás a ver cuando... Qué tripa, ¿no? Para ser esa... Qué buena actriz, porque la verdad que meterse en ese personaje hay que tener tripa. Sí, la verdad, pero a la vez es divertido porque toca la punta que espero nunca tocar, entonces está bueno para... Da la posibilidad de entrar en ese cuerpo. Sí, ver qué onda con eso. Sí. Sí, porque en definitiva es el familiar, el amigo, el pariente, el vecino. Tal cual. Así que sí, hay que entrarle. Hay que entrarle y hay que caminar juntos también. Sí. Bueno, así que nos estamos yendo, entonces. Bueno, amigue, vecine, saque su facho de adentro, ¿verdad? Sí. Vote bien. Hay que sacar del pozo. Y bueno, nos vamos escuchando. Vamos con un mensaje esperanzador, por favor. Es lo que se necesita. Y gente, el domingo, por favor, cuando vayan a poner esa papeleta, piensen bien lo que van a hacer. No, y a la recuerden, reforma. Recuerden que no a la reforma no tiene papeleta, no hay que meter ninguna papeleta dentro, ¿sí? No, solamente el partido político que quieras votar. Y revisar la lista. Por favor, que no tenga nada dentro. Que no tenga nada. Votá bien. Votá bien, pensá. Votá bien. Son 5 añitos después y no hay evolution. Bueno, nos vamos con el tema maravilloso de País de las Maravillas. Canciones para no dormir. De canciones. Nos vemos en el próximo Revolviendo la Polenta. Chau. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá.